llorando. No quiero seguir huyéndole a tus ojos. No puedo continuar sintiendo este vacío, viviendo así, sintiéndome solo entre mí. No quiero seguir huyéndole a tus ojos. No puedo continuar sintiendo este vacío, viviendo así, sintiéndome solo entre mí. Coming at you.